Nena, sos arte. Si querés te enseño cómo amarte. O lo intento mientras intento cuidarte. Sé que tu corazón está en varias partes. Valora presente, yo te hago olvidar el antes. A veces cuesta mandarle para adelante. Y sin respuesta se vuelve hasta limitante. Como vos ninguna, somos sol y luna. Damos vueltas solo para estar distante. El instante que te vi, supe que eras para mí. No sé por qué te me hiciste interesante. Pero bueno, bien ahí, vos me viste, yo te vi. Por suerte junté el valor para invitarte. Evitemos el sufrir, disfrutemos el vivir. El resto viene solo si sos constante. Ayer te quería escribir, solo te quería decir. Te quiero llenar el cuello de diamante. Con sus ojos llamó mi atención. Labios rojos generan tensión. Lo nuestro tan real, vamos a comprobar que existe la ley de la atracción. Con sus ojos llamó mi atención. Labios rojos generan tensión. Lo nuestro es tan real, vamos a comprobar que existe la ley de la atracción. Si te tengo vos, no quiero el podio. Lléname de amor, sácame el odio. Dame la oportunidad y saco inseguridad. Desde que te dejó tus antiguos novios. Igual sé que sola vos podés sanar. Si me acuerdo aquella noche que te quisiste acercar. Entre secas, agua y besos no pudimos encontrarme. Dejarte más volado que Peter Pan. Y ahora me dice que no. Antes me decía que sí, pero yo me equivoqué, te lo tengo que admitir. Y ahora pienso en qué pasó, mientras termino otra copa. Yo soy un simple mortal que logró coincidir con un ángel con las alas rotas. Y ahora me dice que no, antes me decía que sí, pero yo me equivoqué, te lo tengo que admitir. Y ahora pienso en qué pasó, mientras termino otra copa. Yo soy un simple mortal que logró coincidir con un ángel con las alas rotas.